Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Martes a la Italiana, Flaxo Cine presentará la película El Caimán. Este martes 19 de agosto a las 19:30 en la sala cine ubicada en la calle San Salvador E742 y La Pradera. La entrada es libre. El miércoles 20 de agosto, el Goethe Institut proyectará la película Lila Lila del director alemán Alain Gasponer a las 19:30 en el estudio Deder. De la asociación Humboldt, esta película de comedia cuenta la historia de un joven camarero que con mentiras logra enamorar a una joven estudiante de literatura. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.